Bien, amigos, son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día domingo 12 de enero del año 2020. Hemos escuchado esta obra de Jean-Michel Jarret, Revolución, dedicada a los infantes de la Revolución Industrial. Escuchamos September, El Emigrante, la obertura de Revolución Industrial y Revolución Industrial parte 1. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención Rondó para piano en la menor, Kegel 511, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreta el pianista norteamericano Menachem Pressler. Thank you. escuchamos el rondó para piano en la menor, Kegel 511 de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretó el pianista norteamericano, Menachem Pressler. Con el mismo intérprete escucharemos en la parte final de nuestro espacio, Sonata para piano número 18 en sol mayor, Deut 894, de Franz Schubert, en cuatro movimientos. Molto moderato e cantabile. Andante. Menuetto y allegretto. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos la sonata para piano número 18 en sol mayor, Deut 894, de Franz Schubert, en cuatro movimientos. Interpretó el pianista norteamericano Menachem Pressler. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.